ya sea por su inocente honestidad o porque por sus cabezas a menudo pasan cosas que no corresponden con su edad, los niños a veces pueden llegar a ser misteriosos. Y esto se puede ver con más frecuencia cuando plasman una interpretación de lo que hay dentro de sus mentes en el papel. No hay mejor ventana por la cual echar un vistazo a la salud psicológica de ellos. Y hoy podrás verlo en su más baja expresión. Ejemplos sumamente inquietantes que, ora por su estética horripilante, ora por la situación lúgubre e inquietantemente atípica, probablemente te perturben bastante. Estos son los 7 dibujos más escalofriantes hechos por niños. Número 7. La musa principal de cada niño a la hora de dibujar, después de las mascotas, seguramente son las madres. Ellas ocupan los más primerizos tópicos artísticos de cada infante. Dibujar a mamá es el ABC del arte infantil. Y si bien estamos de acuerdo en que no podemos pretender que un niño dibuje como un artista, el hecho es que hay un trabajo hecho por un tal James que llamó tanto la atención que apareció en internet, y no es para menos. Una cosa es el dibujo de alguien muy joven, un trabajo primitivo, pero otra es lo que bien podría ser algo que parece sacado de una película de horror en la vena de Hostel. No caben dudas de que la madre de James, o con todo respeto, la representación artística que James hace sobre su madre, no tiene absolutamente nada que envidiarle a los personajes más tenebrosos de los creepypastas. Número 7. Número 6. Subestimar a un niño es mal negocio. El pequeño que mora el sexto lugar de esta lista lo demuestra muy bien y da mucho que pensar. El maestro puso la siguiente asignación en forma de una pregunta. ¿Qué estarás haciendo cuando tengas 100 años? La respuesta debía ser dibujada. Y la obra maestra del pequeño Graham nos deja pensando. ¿Habrá sido sarcástico? ¿O simplemente fue la respuesta brutalmente honesta de un niño sumamente inteligente? Con su caligrafía primitiva, el infante escribió, salir de mi tumba. Número 6. Número 5. Todos hemos visto familias disfuncionales en la TV. Lamentablemente esto pierde totalmente su gracia en la vida real. Tanto así que cuando aparecen por YouTube videos de padres que se ríen o le celebran al hijo alguna picardía o conducta reprochable, habrá más pulgares abajo que pulgares arriba. Y un ejército de personas en la caja de comentarios diciéndole a esos padres hasta del mal que se van a morir. Esto es síntoma de una sociedad sana. Lamentablemente, la obra que ocupa este puesto es como esos videos, pero mucho peor. Tanto que cuesta creer que es real, pero lo es. Un niño cuyo nombre fue omitido se dibuja a sí mismo ante la puerta del cuarto de sus padres. Los está escuchando hacer el amor, pero él cree que están luchando como en la tele. La verdad de la evidencia dibujada solo será comprendida por adolescentes y adultos. Y esto pudo haber sido simplemente un accidente, como muchas veces sucede. El problema en verdad es lo que el niño escribe. Algunas veces puedo oír a papi y a la puta luchando, y me doy cuenta de que él está ganando por los sonidos que hace ella. ¿Por qué se refiere este niño a su madre como la puta? No sé, pero si tuviera que apostar, seguro es algo que a menudo oye del papá. Número 5. Número 4. Empezamos a ver cosas mayores. La cuestión se pone muy oscura y triste a partir de acá. No sabemos nada del niño que hizo este dibujo. No conocemos la situación más que lo que el texto deja entrever, pero es suficiente para sentenciar que por los trazos debe ser muy jovencito y sin dudas necesita ayuda psicológica. Este dibujo sorprendió tanto a la maestra que lo guardó celosamente y de mano en mano encontró su camino a internet. Vemos a un demonio dibujado entre una representación a rayas agresivas de lo que debe ser un lugar muy malo. El texto dice: "Hola, ¿cómo les va en el infierno? Saludos a papá, a Joy y a Dead". Este último quizá sea un nombre mal escrito, o tal vez un intento de escribir la palabra muerte en inglés, refiriéndose, por supuesto, a la parca. ¿Quién sabe? Número 4. Número 3. El lugar número 3 deja ver por qué el dibujo es una asignación tan importante para un niño pequeño en la escuela. Permite a un guardián externo, ya sea un profesor o tutor, echar un vistazo a lo que sucede dentro de la casa sin entrometerse realmente. Es simplemente un dibujo, y si no hay nada malo o negativo que ocultar, no hay que temer a lo que un niño exprese. Por eso a veces mandan asignaciones como las que tiene este libro infantil, que dice así: "Dibuja lo que tú crees que tu madre debería hacer menos". Todo profesor sabe que entre filas y filas de niños siempre habrá alguno que revelará algo terrible. Y en este caso, cabe esperar de corazón que la obra del pequeño le haya permitido conseguir algo de ayuda. Dibuja a su madre entre corazones, lo que quiere decir que la ama. Pero el problema es que la señora aparece con una copa en la mano. El niño responde: "Beber vino". Número 3. Número 2. La niña del puesto número 2 fue una poderosa candidata para quedarse con el primer lugar, pero de todos modos alcanzó un escaño altísimo. El problema es que cuando la pequeña Ella Lieberman hizo los dibujos que le hicieron mundialmente famosa, tenía 13 años, y eso la hace mucho mayor que todos los niños de esta lista. Pero de todos modos, su arte es digno de mención. Ella fue desde joven increíblemente talentosa. El problema es que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. La Alemania nazi en pleno apogeo. Y su terrible pecado, entre comillas, fue ser judía. La mandaron a un campo de concentración. Ella salvó a su padre y a su madre simplemente porque a un oficial nazi le gustaba lo que dibujaba y a menudo la mandaba a llamar para que hiciera dibujos de él o de sus hijos para entretenerlos. El caso es que durante su tiempo libre, Ella también dibujaba lo que sucedía dentro del campo de concentración donde estaban encerrados, en los que de memoria logra retratar muy bien la crueldad con la que fueron tratados. Número 2. Número 1. El truco para vigilar la salud mental de un niño es no ser exagerado. No hay que darle demasiada importancia a un dibujo violento, porque todos los hemos hecho cuando éramos pequeños. La sangre y las vísceras son por lo general un tabú, y es una de las primeras reglas que nos gusta romper dibujando una escena terrible cuando somos pequeños. Pero lo que sin duda alguna no debe permanecer en la mente no solo de un niño, sino de nadie, es lo que está plasmado aquí. Es terrible, escalofriante, y nos deja preguntándonos cuál fue la situación detrás, y peor aún, si el padre será cómplice de ello. Mi papi y yo bailamos sobre la tumba de mamá. No importa realmente que tal vez esta mujer no haya sido la mejor madre, o de plano, una mujer terrible. No caben dudas de que no es así como debe exteriorizar sus sentimientos un niño. Pero aquí está. Número 1. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con quien pienses que le gustaría verlo. Suscríbete a este canal si quieres ver más de mis videos. Sígueme en Twitter y dame like en Facebook para estar en contacto. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.